Es grande, es único, es Toño Martín. Grande entre los grandes. Pues ya estamos aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? ¿Bien? Me alegro, sí señor, es un buen día después de una semana de descansito, empezar a darle un poco de caña al mono, que es de goma, como decía el Boca Negra, y como firmábamos en Facebook hace un ratito nosotros, hoy es 27 de abril de 2015, es el 117º día del año. Nos quedan 248 nada más para que esto termine, tomar nuestra copita de sidra, etcétera, etcétera, etcétera. Es la festividad de Nuestra Señora de Montserrat. ¡Qué bueno! Felicidades a todas que se llamen Montserrat. Y felicidades también a los Anastasios. Sí, señor. Es un buen día. Sí, señor. Poquito a poco vamos a ir, si recuperamos o vamos recuperando, a la cantidad de gente y de amigos que tenemos por ahí preparados para escuchar el programa, pero con tranquilidad. ¿Claro? Sí, muy bien. Bueno, pues vamos a hacerlo y vamos a empezar inmediatamente. Como siempre, entramos con nuestro tiempo en el recuerdo, el primer disco que ponemos. Venimos con un chaval que se llama Gilbert O'Sullivan, que en los 70 era un monstruo, que sigue siendo un monstruo, una especie de irlandés británico, y que fue capaz de componer muchas canciones, como la que vamos a poner ahora mismo en 1972. O sea que tiene 28, 38 y 5, 43 años este tema. A ver si os gusta. Alone again, naturally. Wait a little while from now, if I'm not feeling any less sound, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to but what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people were saying, my God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go on as I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to what wouldn't do, the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, if He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I'm indeed alone again, naturally. It seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do? else does or cares. I remember I cried when my father died, never wishing to hide the tears. And at 65 years old, my mother, God rest her soul, couldn't understand why the only man she had ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken. Despite encouragement from me, no words were ever spoken. When she passed away, I cried and cried all day, alone again. Naturally, alone again. Naturally. Ahí está la música de Gilbert O'Sullivan, un clásico, Lone Again, Naturally, sí señor, este es el que compuso la de Claire da, da, da, da, da, da, da, y la de What's in a Kiss en los 70, fue un monstruo, dicen que era el mejor cantante británico que había, irlandés, británico, estaba ahí. Y tengo que saludar a mucha gente, a Marían en Valencia, a María Ángeles en Murcia, a José Miguel en Madrid, Aurora en Cádiz, Random Thinking, Gala en... está por ahí, en Sevilla, Silvia en Madrid, Pilar en Madrid. Luego hablaremos de Pilar, que me ha mandado una cosa. Trini, la niña, hija de Emma y de Luis, un abrazo para todos, un beso para Santander y para Nieves y para Mari, que está también en Santander. Para Marisa Alba y para Pablo Andrés, que está ahí. ¿Y para quién más? No sé, tengo mucha gente, bueno, a Mónica y Silvia y Inma y Alberto y Javi Marciano y, bueno, toda la gente que iremos saludando poco a poco. Bob y yo en Huerton, en Estados Unidos. La gente que nos está mandando saludos ahora mismo, iremos escribiéndolo en Facebook, que estamos con el Facebook abierto. Alguien me decía que cómo podría escuchar los programas que no ha oído mi amiga Mame, y de Tarambanas, del grupo Tarambanas. Mame, entras en Facebook, buscas Radio 528, o en Google, supongo, en radio528hz.com, y están puestos los podcasts por ahí. Nuestro siguiente invitado se llama Juan Valdivia. Buena guitarra, sí señor. Buena guitarra, como digo yo. Este tipo lo tuve la suerte de conocerlo, entre otras cosas, porque era guitarra de Héroes del Silencio. Trigo, no metralla, era el álbum. Five Phantoms era el tema, o es el tema que vamos a escuchar ahora con mucho cariño. A mí me gusta este ratito de guitarra bien. Juan Valdivia está aquí. Thank you. encanta el tema, la guitarrita de Juan Valdivia, sí señor, este trigo no me traya. Conservo el disco desde hace unos cuantos años que me lo mandó él, con mucho cariño y buen recuerdo que tengo de toda, absolutamente toda la banda, a pesar de que el que sigue en el candelabro, como dice aquel, es el Bumburi, y que acercarse a él por medio de los managers que tiene ahora es más o menos que imposible. Dices de todo, y mira que yo tengo hasta el disco de oro de ellos, que soy amiguete, que ellos se acuerdan. Sí, sí, pero ahora no puedes hablar con ellos. Pues nada. Aquí paz y mañana gloria. El 27 de abril de 1966, ya en el 66, Rolling Stones conseguían disco de oro por la recopilación de sus mejores temas en Big It's High Tide and Green Green. Volumen 1, primero de la serie de Best of LPs lanzados por los Stones, con permiso de los Stones. Cositas que ocurren en la vida. A toda la gente que ha estado aquí en Sevilla, a todos los amigos que han estado, ¿qué tal ha ido la feria? ¿Bien? Un día nada más estuve, el martes, y nada más, no se puede ir más veces, vamos, yo no puedo ir más veces, pero no por nada, ni porque sea un cutre, ni nada de eso, no, que va, que no pude ir nada más que un día, que me asusté el día que estuve allí. En fin, cosas de la vida, cosas que, ¿qué cosas tiene mi novia? Siguiente tema que vamos a poner es de un tal Juan Luis Guerra. ¿Os acordáis, Juan Luis Guerra y los 440 acaban de lanzar un álbum el otro día? Me lo mandaron completo, que se llama Todo Tiene Su Hora. El ritmo, el mismo. 10 temitas tiene el álbum, el tío está ahí, creo que lo presentó con quien lo tenía que presentar. Sí, con María Teresa Campos. Así suena. Lo pongo un poquito por quien me lo mandó y por respeto a él, ¿vale? Tanto que no le queda la ilusión para amar otra vez. Casi llorado sin consuelo, que no encuentras la razón. Pero yo te digo, lo viejo pasó, cariño. Lo que viene es mucho mejor. Tú no sabes que la luna no se queda sola, se alegra en un mar de olas. Y le dice a la amapola que espera su cariñito como la güira espera tambora. Que todo tiene su hora, debajo del sol naciente. Espera tu amor bendito, de nada vale ser impaciente. Ay no, ay no. Me preguntas cómo yo lo sé, que te dé una explicación. Pero con el buen amor solo hay que creer. Por tu traje de alegría, vístete con mi canción. Y recuerda siempre lo viejo pasó, cariño. Lo que viene es mucho mejor. Tú no sabes que la luna no se queda sola, se alegra en un mar de olas. Y le dice a la amapola que espera su cariñito como la güira espera tambora. Que todo tiene su hora, debajo del sol naciente. Espera tu amor bendito, de nada vale ser impaciente. El mar rodeado de estrellas, el canto de las palmeras, la risa del horizonte y la lluvia, todos son para ti. El rojo de las gallinas. Muy bien, pues bueno, ahí está la música de Juan Luis Guerra. Vuelvo a repetir que el álbum Todo Tiene Su Hora, lo tenemos completo. Si alguien alguna vez por Facebook coge y dice, oye, pues a mí me gustaría oír otro tema de Juan Luis Guerra, pues yo soy un chico mandado y con todos los oyentes soy capaz de volver a ponerlo, claro que sí. No me ha gustado mucho, la salsa no es lo mío, pero bueno, hay que respetar a todo el mundo. Yo tenía que deciros algo, porque tengo por aquí muchas cosas, muchas historias. ¡Cumpleaños! Hombre, tal día como hoy en 1951 nacía Paul Ace Frehley en el Bronx, en Nueva York. El guitarra de los Cara Pintada, el guitarra de Kiss. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Ara Musa está aquí, son madrileños e hicieron un álbum que a mí me gusta, con la producción de Fernando Illán. Ella es Araceli Muñoz. Lo lleva bien porque el marido es miembro de la banda también. No hay discusiones, dicen entre ellos, y esto se llama Palabras. Palabras. sentir ya no vale nada. Cada vez que reinvento y cada vez que lo siento, cada vez que te escribo algún verso, y aunque me miro al espejo y aunque no me disgusta el momento, vivo de contrariedades, por eso pienso. Y te las cuento si es que me dejan. Con las canciones te abro las puertas, paso el camino, lo vi, me sonrío, porque sin piedra no lo adivino. Palabras largas, palabras cortas, palabras sin sentido para algún desconocido. Palabras feas, palabras bellas, palabras más palabras, siempre dirán algo de ellas. Para quien escuche, para no escuchar, si las palabras serán las armas que le darán paso a la libertad. Con sentir y con soñar toca si lo descolocas y no ves la realidad de todo el cuento tan frío y tenso y que no deja de girar. Si de comunes todo está lleno, prefiero un poco de calor a que la noche llegue de pleno y me pegue dentro del corazón. Y te las cuento si es que me dejan. Con las canciones te abro las puertas, paso el camino, lo veo y me sonrío, porque sin piedra no lo adivino. Palabras largas, palabras cortas, palabras sin sentido para algún desconocido. Palabras feas, palabras bellas, palabras más palabras, siempre dirán algo de ellas. Para quien escuche, para no escuchar, si las palabras serán las armas que le darán paso a la libertad. Pienso sin compasión las palabras que traigo, palabras, palabras que relatan, palabras que consuelan, la razón de las palabras, palabras, las que yo digo y las que tú callas, son, son, serán las palabras, palabras, o siempre serán. Palabras largas, palabras cortas, palabras sin sentido para algún desconocido. Palabras feas, palabras bellas, palabras más palabras, siempre dirán algo de ellas. Para quien escuche, para no escuchar, si las palabras que le darán paso a la libertad. Palabras largas, palabras cortas, palabras sin sentido para algún desconocido. Palabras feas, palabras bellas, palabras más palabras, siempre dirán algo de ellas. Para quien escuche, para no escuchar, si las palabras serán las armas que le darán paso a la libertad. Palabras lanzadas al viento con consentimiento. Palabras son solo palabras, son siempre palabras. Bueno, pues ahí estaba el tema de Ara Musa, Palabras, ya tiene un par de añitos el tema, pero está bien, ¿eh? Se puede escuchar con toda la tranquilidad del mundo. Estaba viendo por aquí, me acaba de mandar mi amiga Elena un beso fuerte. Elena, besos para ti, como debe ser. Mi amiga Inmaculada Urbano, fue compañera mía en la SER y en la COPE en Málaga, está en un programa ahora con otro que fue compañero mío de 40 principales, en Málaga, Juan Gámez. Un abrazo para Juan Gámez, buen tipo, sí señor, sí señor, muy, muy buen tipo. Más cositas que tenemos por aquí. Hoy es lunes, Carlos, que está aquí, no le hemos mandado un saludo ni a Jacobo ni a José, para que, bueno, parecen que sus papás están un poco pachuchos, esperemos que se vayan recuperando. Le mandamos un beso a Fallen también por ahí, que estaba guapísima el día de la feria. Pues que todo vaya saliendo poco a poco bien, claro que sí, como debe ser. A María en Dos Hermanas, Mata, un beso fuerte. Susana Cano, ¿y dónde vive Susana? Un beso fuerte para ti, Susana. Sé que estás ahí, seguro, pero seguro, seguro. El siguiente invitado se llama Hosier, es de Irlanda, Hosier. Someone New es uno de los temas de éxito de este año pasado, 2014. Él empezó en el 2013, en nada dos años ha logrado colocarse allí entre los primeros en el Reino Unido. Suena así de bien. Step that I ran to you, only blue or black days. affections and any stranger I choose. Would things be easier if there was a right way? Honey, there is no right way. And so I fall in love just a little or a little bit every day with someone new. I fall in love just a little or a little bit every day with someone new. Pues ahí estaba el tema de Josier. Aprovecho, mando un beso aquí en Sevilla a mi amiga María Ángeles. Sí, señor, está por ahí, se acaba de incorporar. Un beso también para tu marido, para Carlos. ¿Carlos? Sí, Carlos, para Carlos, así se llama. Carlos, sí, señor. Conozco a María Ángeles, puf, hace ti tantos mil años. Yo era, ella no había nacido, yo ya era totalmente mayor. Hoy 27 de abril tenemos unos cuantos cumpleaños. Uno de ellos es el de Sina Easton. Pues ¿qué cumple esta chica? Esta cumple 55, 56 años, sí. Tenía, es también el cumpleaños de un tipo que tuve la suerte de conocerle y, bueno, vive todavía. Y jugaba bien al fútbol, jugamos partidillos entonces. Nació en el 61, no en el 61 cuando jugábamos al fútbol, pero Nacho García Vega, sí señor. Nacha Pop, Nacho García Vega, Rico y muchos, muchos más. Nuestros siguientes invitados es uno de los grupos que a mi amigo Pablo Andrés seguro que le gusta mucho. Él dice que siempre pongo el mismo tema, Final Countdown, pero no es verdad. Es que le gusta darme caña. Hoy, Pablo, pues te voy a poner un tema que canta con Broken Hearts, concretamente. Es de su último álbum, War of Kings, que es de Guerra de Reyes, que es de este 2015 y que espero que te guste. Se llama Angels, Ángeles, ¿sí? Europe. Los chicos de la nariz operada. So many ways. Pues a mí me ha gustado el tema y me gusta el álbum este, War of Kings, Guerra de Reyes, sí señor, que han sacado los Europe. No se parece mucho a los Europe de, que todos conocemos de los 90, que tanto triunfaron con The Final Countdown y con algún que otro tema más. Pero en fin, me están diciendo bye bye, pues bye bye. Desde Estados Unidos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora escribo, ahora me están llamando desde Marbella. Un beso para Estrella, un beso desde aquí. Vamos a poner a un chaval que se llama, es un guitarra americano. Thought of Love es el último álbum que han sacado en este 2015 y que toca blues, rock y es un rockero totalmente americano. Los rock. Ayer colgué algo en el Facebook que creo que os voy a recordar. Metallica tienen un nuevo, bueno, un nuevo trabajo, no, un nuevo lanzamiento que se llama No Life Till Leader, que es una remasterización de algo que sacaron en los 80. Maná tiene un nuevo álbum llamado... Todo esto lo tengo, e iremos escuchándolo poco a poco. Perdón. Maná tiene un nuevo álbum que se llama Cama Incendiada. Atención a una gente que se llama Blackie and the Rodeo Kings Sud. Que me han mandado también el álbum. Atención a lo de Black is Black. Os contaré dentro de un momento lo de los Bravos. Atención a Van Halen, que han sacado también, han lanzado un álbum remasterizado totalmente, como debe ser. Atención a una pareja que se han unido para hacer buen blues, que se llaman Hans Tessing y Terry Evans. El álbum se llama Through in Blue. Es de hace una semana, semana y media. Atención a una gente que yo escuché de cuando era jovencito y que se llamaban los Vanilla Fudge, tal y como suena, que también los escucharemos con su espíritu del 67. Esto lo han puesto, lo han lanzado en el 2015, hace un par de semanas nada más. Yo supongo que será una recopilación o algo, todavía no tengo ni idea, pero lo tengo físicamente en mis manos. Atención a una gente que hacen una mezcla de un country, no es casi country, granjero, rock and rollero. Se llaman Stoner Train, el álbum 3. Suena muy bien. UFO, ¿os acordáis de UFO, no? Eso es también de este 2015, que también está físicamente en mis manos. Conspiración de Estrellas, se llama el álbum. Jet Black es una banda que hace buen rock. A mí me gustaron hace tiempo y han lanzado un álbum en el 2015 que se llama Disguise. Lo escucharemos. Los Zombies, increíbles y maravillosos. No es que tengan nuevo trabajo, es que han sacado un alguien la ha sacado una casa de discos o su primera casa de discos, que era una de aquellas independientes, que se llama RIP, o sea, Requi Cantimpaces. Los Zombies están firmados en este 2015. Foo Fighters también tienen nuevo álbum, los Foo Fighters, que se llama Songs from the Laundry Room, tal y como suena. He de deciros que nada más han lanzado 4 canciones en este álbum. Las tenemos físicamente, iremos poniéndolo todo poquito a poco, ¿vale? En fin, nada más, no puedo deciros nada más porque nada más. Tengo que mandar saludos por aquí y la gente me escribe, pero es que no me espera y entonces dicen adiós, un beso, adiós y tal. ¿Quiénes he dicho que íbamos a poner? Ya se me ha ido de la pelota. Tinsley Ellis, el rockero que hace blues, que es americano, que su último lanzamiento es Thought Lover y esto suena bien, Give It Away. Y no es ninguna versión, ¿eh? There's a lot of news going round. People needing what they doing without. While others living high. A big piece of the pie. So many they got it wrong. As for me, when I wanted too much, ain't never enough. myself, hide it from everyone else, save it for a rainy day. Algo me están diciendo por aquí. ¿Qué pasa? Nada, dale, vale. Ah, sí, que van a van a colgar una cosa, van a pinchar una cosa. Que está muy bien el tema de Tinsley Ellis, muy tranquilito para bailar, tranquilo y tal. Nuestro siguiente invitado, antes de nada, es un cumpleaños que no he dicho y que tengo aquí. Tal día como hoy, en 1932, nacía Joaquín Prat, con quien tuve el honor de trabajar en la cadena SER. Y jugar un partidillo de fútbol, el tío. Mira, aquí, Toño, aquí, aquí. Y yo, que era más malo que aquello, pues no veas. Joaquín Prat, que se nos fue en 1995. Ese era un buen profesional. Tenía un programa por las mañanas. ¿Cómo se llamaba el programa aquel en la SER? No me acuerdo cómo se llamaba el programa, pero sé con quién lo tenía. Lo tenía con Carmencita Pérez de Lema. Eran la pareja de principios, de finales de los 80 y principios de los 90. Un abrazo para él y toda su familia. Hoy hubiera cumplido años. Tal día como hoy nacía en 1979 Will Boyd, William Boyd, que era el bajista, es el bajista de una banda llamada concretamente Evanescence. Me encanta Evanescence. Y Tonko Chan es un americano que fue líder, frontman, que dicen los más entendidos, que les gusta hablar de los cantantes de bandas rockeras. Este era de una banda llamada Red Rider. Lo sé porque lo he leído en Wikipedia. Lo que sí que tengo es su último álbum, que se llama Take It Home, Tráetelo a Casa, más o menos, que es canadiense, que tiene 61 taco, y que esto es Can't Stay Here, No Puedes Quedarte Aquí. Bueno, pues ahí estaba el tema de Tom Cochrane, tal y como suena, sí señor, Can't Stay Here, no puedes estar o no puedo estar aquí, el tema de este chaval americano. ¿Qué me queda por deciros? ¿Alguna nota o algo así? Tal día como hoy en 1976 ha llovido, la policía de la frontera ruso-polaca confiscaba la colección de libros y recuerdos nazis de David Bowie. Vaya tela. Tal día como hoy en 1981, Ringo Starr se casaba por lo civil con la actriz Barbara Bach, guapísima Barbara Bach, a la que la ceremonia asistieron Paul McCartney, George Harrison y Harry Nilsson, íntimo amigo de John Winston Lennon. Harry Nilsson tenía un apartamento donde celebraba orgías, y no es porque yo estuviera allí, muy buenas orgías, de alcohol. O sea, se ponían a beber y no pasaba nada. Con John Lennon, lo sé de buena tinta, Harry Nilsson. Oh, ¿cómo era? El de Midnight Cowboy. Sí, señor. Qué buen tema, Harry. ¿Ese era? ¿O era Without You también? Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, más cositas que tengo por aquí, que me están poniendo en un aprieto y voy a ir ahí, verás. Tal día como hoy, en 1968, Paul Simon y Art Garfunkel lanzaban Mrs. Robinson. Tengo por aquí un papel ahora que he oído hablar de... Ay, bueno, ¿no lo tengo? Pues si yo tenía aquí un papel con una serie de anécdotas curiosísimas de cantantes y de gente que han sido la leche, vamos, que han sido la leche, y lo tenía escrito por aquí. Art Garfunkel era bioquímico o algo así, ¿no? Art Garfunkel, ya lo tengo aquí. Máster en matemáticas por la Universidad de Columbia. ¿Qué tal? Brian May, graduado en física nuclear con honores. El guitarrista y fundador de los Offspring, Dexter Holland, es biólogo con máster en biología molecular. Ahí está el tío. Y el último que tengo, vamos a... son una curiosidad que me encontré el otro día y no me lo explicaba, pero ahí está. Greg Graffin, este era de Bad Religion, es de Bad Religion, vocalista de Bad Religion. Una banda guay. Máster, atención, de geología y doctor en paleontología, con charlas en la universidad. Es increíble, es que te encuentras a esta gente. ¿Quién te lo iba a decir, verdad que sí? Pues esa es toda la verdad que tengo. Este mes de abril tenía que haber puesto yo el día 20, pero estábamos fuera, una carta que es famosísima, porque la empezó cantando y componiendo un tal Jesús Cifuentes de Celtas Cortos. Y la carta es el 20 de abril. Luego hubo un 40 de abril, pero la carta es curiosísima. Vamos. Me encanta. 20 de abril del 90. Hola, chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo, me había puesto a recordar. Me entró la melancolía y te tenía que hablar. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de Turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado, han cambiado. Sí. nunca estos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. Si te mola me contestas. Espero que mis palabras desordenen tu conciencia. Pues nada, chica, lo dicho. Hasta pronto si nos vemos. Yo sigo con mis canciones y tú sigue con tus sueños. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. ¡Qué maravilla! 20 de abril del 90. No solamente le trae recuerdos. Bueno, un beso para Santander, que está allí mi amiga Nieves. Me dice mi amiga Pilar que no conocía el tema de Europe. Llevas ahí un rato y no me has dicho nada, Pilar Tower. Dios mío del amor hermoso. Con las ganas que tenía yo de hablar y de que tú escucharas ahí. Pilar es una... Ha sido y sigue siendo una profesional de las compañías discográficas. Ella fue una de las que curraron a tope para que el 20 de abril, uno de los temas de Celtas Cortos o Celtas Cortos, tuvieran su promoción adecuada. Los llevaban a la radio, los traían, los llevaban, nos regalaban discos a los locutores. Me encanta, fue una buena amiga, sí señor, una muy buena amiga con todos los discos que me ha regalado. Lo de Europe que dices, Pilar, es el nuevo disco de Europe, que lo tengo aquí calentito. The War of Kings se llama, Guerra de Reyes. Pues viene a colación, Pilar, porque ahora está currando cosas tan clásicas como a los mismos Bravos, sí señor, como a los Bravos. Resulta que un tal Miguel Vicens, que era el bajista de Bravos, y Mike Kennedy se han unido y han sacado unas cosas nuevas. Tres temas nuevos han sacado. Y han sacado también el clásico Black is Black. Pero tenéis que escuchar el clásico Black is Black por la sencilla razón de que es una nueva versión. Y a pesar de los años que han pasado desde aquel clásico que nos hacía bailar a todos los que teníamos 14 o 15 años entonces, pues Mike Kennedy conserva bien el espíritu, el sonido, la voz y todo. Este grupo ha sacado tres temas, que uno es nuevo, que se llama Por tu amor, One Step y Negro es. Tal y que es una versión en español del Black is Black. Según tengo oído, algo dice aquí de Johnny Hallyday, la cantó en francés número uno en Canadá. Es una de las notas que me ha mandado Pilar. ¿Sabes, Pilar? Johnny Hallyday acaba de sacar un nuevo álbum que tenemos en este 2015. Se llama Los Años Yeyes, concretamente. ¿Qué cosas tiene? Es que tenemos la suerte de contar con un montón de demos que nos llegan desde fuera todas las semanas. Ya dije que ha venido lo nuevo de Black Keys, de Rodeo Kings, de Metallica, de Maná, de Hans Tiesink, en Terry Evans, de UFO, de Stone Train, de Vainilla Fudge, de Steve Hackett, que no se me olvida, un guitarra increíble, Three Days Grace, en fin, cosas que han venido. Pues Pilar nos mandó el disco de Black is Black y yo quiero ponerlo ahora con todo el cariño del mundo, y si podéis pillarlo por ahí, pillarlo, y tendremos más noticias a medida que nos las vaya mandando concretamente Pilar, y a la que espero que le vaya bien esta aventura. Y Los Bravos suenan en el 2015 así. Pues ahí estaba el tema en la nueva versión de que ha hecho Mike Kennedy y su amigo Miguel Vicens. Esto va a salir el 26 de mayo, ¿eh? 26 de mayo. Yo he dicho de abril, que estoy un poco tonto. La compañía hará una firma en el Corte Inglés de Callao el 29 de mayo. Entonces, cuando llegue ese momento y tal, me mandarán otro tema o cosa así y yo... Y yo lo pondré. Pilar está ahí currando como una bestia, con perdón. Todo. Marketing, fotos, vídeo, diseño. Y es que es muy difícil. El mundo de la música es muy difícil. Más trabajar con cosas que han sido... que han tenido mucho... Vamos a ver, ¿dónde estoy? Que han tenido mucho éxito. Es que estaba buscando por aquí el nombre de la compañía que ha creado... sí, aquí está. El disco lo editará Altafonte, en un sello que han creado llamado Tower Music, que lo seguiremos comentando poquito a poco. Pasa un minuto después de las seis, pero todavía me comentan que tengo tiempo para hacer algo. Quiero poneros un par de temas, uno de Zaragoza para cerrar el programa y otro de aquí de Sevilla. El primero de aquí de Sevilla, que tuve el honor y la suerte de presentarlos en Sevilla hace un par de semanas en una sala nocturna, sin premeditación y sin alevosía. Estaba llena la sala y todos estaban allí esperando el concierto de la maldición ramónica, y llegué y dije, a ver, que el más líder, el más seguidor fiel de la maldición soy yo, pues nada más me he perdido en 10 años dos conciertos. Es que estos tíos se prodigan tan poco que en los últimos 10 años este grupo sevillano han tocado dos veces, las últimas dos veces nada más. Lo hacen bien, se llama Desertor esto, ellos son la maldición ramónica, así como suena. Vamos a ver, dale ahí, Martín. Thank you. ahí está la maldición ramónica. Un abrazo para Fran, para todos, para Agustín, para los miembros. Tienen una manera de presentar sus conciertos algo increíble, sí señor. Una puesta en escena fuera normal, hacen como una cápsula. El cantante Francisco sale como un extraterrestre de una nave. Y eso que son en escenarios pequeños, ya sabéis, las salas aquí en Sevilla, en algunos sitios son escenarios pequeños. Le regalé, lo buscaré, porque para tirarme el rollo, los tíos de la maldición ramónica me lo regalaron cuando vino a Sevilla a hacer sus acústicos en directo, directos, con guitarra eléctrica, el amigo Rosendo. Y entonces, pues ellos me hicieron una fotografía con Rosendo y me la firmaron por atrás, la maldición ramónica. Estoy hablando del año 94, por ahí, estaba yo en Cadena 100. Y entonces cogí, imbécil de mí, voy y se la regale. Le digo, ala, guardármela otros 20 años. Claro, como dice la canción, 20 años no es nada, pues claro, febril la mirada, pero no para todos es igual. Para ellos no, para mí no es igual, pero nada, nada, nada. El siguiente grupo viene desde Zaragoza. Lo están intentando. Lo que pasa es que yo no escucho mucha de su música en las emisoras de radio. Ahora no es como antes, claro, que estaban las emisoras para dar caña a todos los grupos que iban saliendo buenos con calidad. Como a mí me gusta este grupo que se llaman Los Cigarros. Los Cigarros no lo hacen mal. Dispárame es el tema que he sacado de un álbum que me mandaron ya hace un año y que suena de esta guisa. Bye. Bueno, pues ahí estaba el tema de los cigarros. Estaba hablando yo con mi amigo, con mi amiga Pilar. Quiere, le gusta, pues también las cosas. Dice que me lo va a tararear. Le gustan las cosas fuertes de Ozzy Osbourne. Yo tengo algo por ahí, Pilar, que te pondremos mañana o si no el viernes, que es el día que más heavy ponemos en este programa. Llega el momento de despedirnos. Para todos los que no sepan de qué va esto, he de deciros que todos los días siempre acabo con lo mismo. Primero doy la entrada cantando un poco y mando un beso para todos los que han estado ahí aguantándome durante 60 minutos. Por eso digo que no pienses que es que estoy triste si no me ves sonreír. Es simplemente despiste, manera de vivir. ¡Comen la merienda! ...27 de abril... Nuestra Señora de Montserrat. Ha sido un placer estar aquí durante 60 minutos... si seguís conectados por cualquier casualidad a ...www.radio528hz.com... vienen más cosas y además hay una musiquilla elegida para que estés tranquilamente en casa, con rock, con heavy, con pop, hasta con flamenco hay algunas veces que aparece por aquí, por radio528hz.com. Ya sabéis que todos los que quieran escuchar el programa, entrar a radio528hz.com en Facebook y buscáis los podcasts, ahí están y punto. Aquí paz y mañana guerra. Beso muy fuerte. Como ha dicho María Ángeles. Me acaban de mandar una nota. Que hay gente mala, ¿eh? Ay, bueno. Ha sido un placer, ¿vale? Venga, mañana a las 5 de la tarde estamos aquí otra vez y hablamos de más cosas. Ser buenos, temerosos del Señor. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Solo me dio! ¡Maneras de vivir!